¡Oh, amigos de Covachando! Hoy en este programa hablaremos sobre peleas de terrenos, todo sobre las festividades mexicanas aquí en Covachando. Con otro caso, acompáñenos. Amigos de Covachando, hoy vamos a ver qué onda con los terrenos de la Covacha, a ver quién se queda con lo que el buen Valentín nos dejó de herencia. Y para acompañarme, el tío Juanjo. ¿Qué onda, muchachos? Todos sabemos que los terrenos son de quien tenga el papelito, y yo tengo el papelito. Servilletas, lo que tienes ahí. Con eso. Y vamos a recibir a un invitado más para las festividades, Carlos desde Oaxaca. ¿Qué hueles? ¿Cómo están? Y aquí para ver quién va a heredar todo, man. Si no, a los madrazos. Vienes decidido a todo, güey. Es duendecillo, es Santa Claus de Papá Slim, pues con más ganas. Un Y digno para rival. este especial navideño no nos podemos quedar sin un duende, un elfo feliz. No teníamos, conseguimos al enano sensual, que es más o menos algo parecido. Aquí estamos. Por cierto, los terrenos me los quedaría yo porque soy el favorito y ustedes lo saben. Hay que revisar ese listo de Excel. Mientras no te haya firmado la escritura, podrás ser el favorito y lo que quieras, pero no el elegido. Muy bien. Vamos a hacer una remembranza. ¿Cómo era niño ser niño en los noventas? No, eso ya lo hicimos. Lo hicimos el año pasado. Nadie se acuerda, los que nos están viendo ya no son los mismos. No, el Vale nos decía que habláramos de especiales de Navidad, vamos, de los que veíamos. Ahorita estoy checando TV Tropes y me acabo de acordar de. ¿Se acuerdan de los especiales Navidad en julio que pasaba Cartoon Network? No, ya No, les tocaron muy grandes. eso ya no me ha tocado. A ver, platícanos de qué eran, enano. A finales de julio, cuando ya las vacaciones ya estaban bien empezadas en todos lados, pasaban especiales de Navidad. 2, 3 años lo hicieron, Navidad en julio, por eso se llamaba así. Pasaban el Grinch, pasaban pues todas las caricaturas de Navidad que hubiera. Era Órale. Phineas y Ferb en Cartoon Network. No, estoy hablando de los 90, Gamer, todavía no existía Phineas y Ferb. Pues que la temática de Phineas y Ferb es que todo sucede en verano. O sea, todo. Fiestas de Todo. diciembre, Halloween, todo para sucede en verano. Como el Summerwind de Gravity Falls. Así es. Mira, ya tenemos un saludos a Fernando Cano, que está aquí al pie del cañón. Saludos, Fernando. Saludos a Renfer. Bueno, si quieren hablar de especiales navideños, es que eso era parte de lo que yo te quería empezar por lo de ser niño en los 90s, 80s, porque cuando Navidad caía, era levantarse desde las 7 de la mañana a esperar para abrir los regalos y prender la televisión. Ponías Canal 5 y desde las 7 de la mañana había puras caricaturas con temática navideña. Sí, eso sí, ¿eh? No, yo tenía cable. Uy, discúlpame, enano fifí. Luis, pues en Navidad de julio, eso pasaba en un capítulo de Garfield, ¿ves? También. Hablando de ¿Cuál Garfield, era? Ajá. ¿se acuerdan Pues del especial de Navidad de Garfield? el Precisamente. de, el que canta las 12, los 12 días de Navidad. Sí, me acuerdo. Pero es el No especial de podía haber Garfield, si no. especial, no, no podía. Perdón, no podía haber Navidad sin que en el Canal 5 pasaran el relato de Navidad de los tres fantasmas de las Navidades. De la Navidad pasada, el de la Navidad presente y el de la Navidad futura. Si mal no recuerdo, Se ese era llama de Disney. Christmas Carol, es cuento de Ese Navidad. mero, qué bárbaro. El cuento de Navidad, efectivamente. Y había una versión, la versión con Mickey Mouse. No sé si te acuerdas si les tocó ver esa. No, sí, eso no la pasaba en el Canal 5, esa era cara. Sí, No, yo pues sí la la vi pasaban en Canal 5, güey. yo la vi rentada. Sí, es que esa versión era cara, porque cuando yo rentaba vi las películas, venía como uno de los trailers del principio. Siempre, yo siempre que quería ver esa película y no la pasaban en la televisión, la tenías que rentar. Ajá. O pasaban un clip en algún canal, no sé, cable. Ah, sí. Pues yo recuerdo haberla visto en Canal 5 o en Teleabierta, no sé exactamente dónde ni cómo. Efectivamente, Luis Juárez nos dice que de este cuento de Navidad surgió Rico MacPato. De hecho, el Ávaro era Rico MacPato. Sí, porque el nombre es de... O sea, está basado, el personaje está basado en el de cuento de Navidad. En Scrooge, porque es Scrooge McDuck. Uh-huh. Así es, pero no quiere decir que sale la película. No sale, no, porque la película es relativamente nueva, ¿eh? Voy a checar. Es de los 80s. Y lo que me llamaba mucho la atención, lo que a mí me llamaba mucho la atención es que la gran mayoría de programas o de caricaturas de moda de los 80s tenían un especial de Navidad que muchos hacían referencia a este cuento de Navidad. No recuerdo si uno de Scooby-Doo, no me acuerdo exactamente cuál, pero fácil dos o tres hacían referencia a este cuento de Navidad. El cuento de Navidad de Mickey es del 83, es cuando ya empezaban los grandes cambios en Disney que iban a llevar al renacimiento Disney por ahí del 87, 88. No sé, cuando sale el gran ratón detective. El cuento de Navidad lo referencian mucho Juanjo porque es básicamente el que crea la Navidad moderna. Cuento de Navidad de Dickens es uno de 5 cuentos que escribe Charles Dickens. Justamente para crear esta idea de Navidad como un espacio para convivir con la familia, para ser humildes, para darle a los que menos tienen, etcétera, etcétera. Es el único cuento que pega, es un bestseller en su momento y junto con ciertas cosas que hacía la familia real británica, es lo que construyen la idea de la Navidad. Por eso es que es tan referenciado. Lo digo en mi podcast Reseñas Enanas, el último podcast del año, bueno, el penúltimo, porque el último va a ser la última reseña de Ultimate Nightmare, pero técnicamente el último. Por eso es que están referenciados. Básicamente de ahí sale la Navidad. Cuando alguien quiere hacer una Navidad tradicional, la referencia obligatoria es el de Dickens. Yo tengo muchos años que no veo el de Mickey. Yo el que he visto muchísimas veces es el de Scrooge de Bill Murray. La única película de Murray que veo por gusto. Órale, es que, oye, Nano, ¿de qué año es este cuento de Navidad de Dickens? Uy, es del 1800, déjate, lo checo en el Wikipedia, debe ser de finales del siglo XIX. En lo que tú lo buscas, sí. recuerden que en Covacheando no damos datos exactos, ¿sí? Este es nuestro pequeño disclaimer, no damos datos exactos, no lo sabemos todo de memoria y chochamos como viejitos, como los viejitos que somos. Dice Luis Carlos que el cómic es de los 60s, el de Rico MacPato es más viejo, ¿no? No, el MacPato es de los 40s. Sí, ¿no? O sea, sí es más viejo de Scrooge. Muchísimo, muchísimo más viejo. ¿Qué es de los pocos personajes que no es de Disney? Lo creó otra persona. Sí, sí fue creado para el cómic. Sí, Cuento de Navidad es de 1843. Por lo menos empieza a publicar en el 43. No me acuerdo si fue en fascículos, así que no sé cuándo termina de publicarse. Me da huevo. Se me hace que sí fue en fascículos, porque para esa época, igual que Julio... No, era en fascículo. No, era lo que pasa es que... Juanjo se acuerda, pues era niño en esa época. En esa época. Era los que vendía periódicos en las esquinas. Lo que pasa es que Cuento de Navidad fue una obra un pelín diferente a lo que hacía Dickens en su momento. No recuerdo si eso incluye que se haya publicado entera, porque además es un cuento corto, son un cuento largo, pero son 100 y tantas páginas, no llega ni a las 150, entonces más bien una noveleta. Acuérdate que se publica en periódicos. No sé si este se publicó en periódico. Lo que pasa es que si se publicó en periódico, se debe haber publicado en 5 fascículos, porque son 5 estrofas, por eso es canción de Navidad, es un carol, son 5 estrofas. Sí, les comento que lo curioso de estas adaptaciones es que mantienen el tono tristón del principio, porque, o sea, no es una historia muy linda de que digamos hasta el final. O sea, es desde mostrarte al Scrooge así como una persona nefasta, hasta al hijo de, ¿cómo se llama? ¿Mario Parrish? Tiny Tim. Ajá. O sea, que creo que tiene polio, ¿no? En el cuento original. En el original tiene polio. Polio. Se ve. En las versiones está lisiado, o sea, trae una muleta, pero la gente tiene polio. Muy lejos no va a llegar. De hecho, el título original es A Christmas Carol, A Ghost Story Set in Christmas, una canción de Navidad, una historia de fantasmas ubicada en Navidad. Para los que creen que fue esta película de... Para los góticos y darks que se sienten muy cool al querer poner cosas darks en la Navidad, eso viene de A huevo, o sea, viene desde... No solo viene desde Christmas Carol, viene desde antes. La Navidad siempre ha tenido ese tonito darketón, porque es la época más oscura del año en Europa. Desde los mitos europeos ya lo trae. Y Cuento de Navidad es una historia de fantasmas. El tono de la noveleta original es oscuro, es darks. No lo inventó Tim Burton con El Extraño Mundo de Jack. Oye, güey, ¿por qué? Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué los católicos, por qué el Papa, por qué todos los católicos le cambiaron el tono a la Navidad, güey? ¿No les gustaban esas festividades celtas? ¿No les gustaban esas festividades paganas? ¿Qué pasa, güey? No, ¿qué pasa con eso, güey? Realmente los católicos y los protestantes no la celebraban mucho. La celebraban como una tradición eclesiástica, ¿no? Ir a misa, hacer sus rezos, si acaso un pequeño convivio con comida y ya, porque pues, ya ves que la religión católica estaba más enfocada en el sufrimiento y en la muerte de Cristo y en que lavó nuestros pecados a ser clavado en una cruz, etcétera, etcétera. Es hasta el siglo XIX en Inglaterra que esta idea de festejar el nacimiento se hace más popular. De hecho, los protestantes, hay un momento en el que le intentan, en Estados Unidos, los protestantes de Estados Unidos intentan prohibir la celebración de Navidad porque ya es que los protestantes gringos eran los más extremistas de Europa, por eso se vinieron a Estados Unidos. Intentan prohibirla porque ellos no celebraban cumpleaños, ni siquiera el cumpleaños de Cristo, lo que celebraba era la vida, bla, bla, bla. Entonces intentaron prohibirla durante un tiempo y es hasta el siglo XIX de Inglaterra que se populariza. Aquí el otro día estaba leyendo que nos llega en el porfiriato. No sé si desde Inglaterra o desde Francia, pero porque ya ven que los porfiristas eran muy afrancesados. Pero aquí eran supuestamente franceses, nos llega. Algunos otros nomás se querían sentir franceses. y otros ingleses, güey. Y otros ingleses. Inglaterra no era tan cool en esa época. Era Francia. Francia, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, era la cuna chinos de la cultura. Ajá. Entonces, es que lo traen. Por eso es que el típico dato de trivia del presidente mexicano que quiso instalar a Quetzalcóatl en vez de Santa Claus, lo hace porque en teoría todavía eran tradiciones bastante modernonas en México. Llegaron en el... O sea, ya existía la tradición católica de la Navidad y todo eso, pero la fiesta como una festividad más allá de la liturgia llegó durante el porfiriato. Entonces, probablemente en los 30, no me acuerdo qué presidente fue, ahí anda rolando la nota en internet. En los 30 probablemente todavía había gente que se acordaba de un mundo donde la Navidad era más de ir a la iglesia que festejar. Denme chance, tengo que cambiar mis audífonos. Y en eso llegó Coca-Cola a salvar el día y volver la Navidad roja. Llegó a apropiarse de la Navidad, güey. Sí, porque creo que antes el Santa era verde, ¿no? Algo así, hasta que llegó Coca-Cola y lo pintó de rojo. No, ahorita lo explico. No era verde. El Santa Claus rojo lo crean Thomas Nast y otros ilustradores en el siglo XIX. Thomas Nast es un ilustrador, un caricaturista, la versión de... Pues, ¿qué será? De los chamucos de los gringos en el siglo XIX. Él toma la idea del Santa rojo, del Sinterklaas holandés, que ya es rojo, blanco y dorado. Pero como él toma de referencia imágenes de los pescadores holandeses que él veía en la bahía de Nueva York, es por eso que le da más peso al rojo, porque ellos usaban pantalones con tirantes y unas chamarras de pescador rojas, y es por eso que se crea esa imagen. Lo que pasa es que la Coca pues le viene como anillo al dedo. Oye, ya tienes un personaje folclórico rojo y blanco y nuestra agárralo, güey. Lo que después muchas empresas intentan quitarle a Santa Claus esta imagen justamente porque la Coca se lo apropia. O sea, la Navidad de muchos países es la Coca-Cola. Es Coca-Cola. Díganme si en sus estados no inaugura la Navidad el desfile Coca-Cola. Aquí no hay desfile Coca-Cola. No. Pero aquí hay todavía la Ciudadela Coca-Cola, o como le llamen. Vino, hace 2 semanas fue el triunfal regreso del... Triunfal, entre comillas, regreso de la caravana Coca-Cola. No manches, eran 3 camiones con lucecitas y unas botargas de osos y Santa Claus dentro. Y 2 camionetas y unas motos. Aquí, para los que desconozcan la laguna, son 2 estados muy pegados, Coahuila y Durango, y 3 ciudades, Lerdo, Gómez y Torreón. O sea, de ciudad a ciudad tardas como 1 hora en cruzar las 3. Entonces, la caravana era de las 3 ciudades para llegar a la, al centro de Torreón, a la presidencia, y encender la Navidad. Así lo pregonaban. Para pasar aquí, Lerdo, pasaron como en 5 minutos, iban tarde. Llegaron tarde, en 5 minutos, vámonos. Yo pasé porque íbamos por hamburguesas para cenar. Vimos el trayecto, estaba llenísimo de gente en todas las laterales de la calle. Llenísimo. Pues claro, güey. Para ver un desfile de 5 minutos, chafa, feo. Digo, no. Para nuestros amigos de otros países que nos escuchan, sí, así nos entretienen en México. Es triste, pero es cierto. Sí, parece que le habían quitado todo el azúcar como el refresco y le llenaron el puesto. No seas malinchista, Juanjo, eso pasa en todo el mundo. El más grande se hacía en Australia. Ahí sí, y ahí ni siquiera es invierno en esta época. No, o sea, ahí es verano. El evento de Coca-Cola lo hacía, no sé si esos años lo siguen haciendo, en Australia. Como buen panista. En los noventas sí era una caravana de verdad, o sea, eran 20 camiones, o sea, carros alegóricos. Ahí tengo una, en la Covacha hay un texto que hice respecto a este tema, y sí, empezó como una ficción, ¿no? Empezó como un anuncio de Coca, la caravana que lleva la Navidad a todos lados, pero como vieron que les gustaba mucho a la gente, pues al siguiente año dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer una caravana de verdad, y ya tunean los camiones y todo. Ahora, lo que ha de estar pasando es que la empresa ya no tiene tanto control de sus subsidiarias, porque la Coca es una empresa franquiciataria y todo lo hace la franquicia local. En el caso de la península de Yucatán es Bepensa. Ellos hacen todo, incluida la caravana Coca-Cola o la villa Coca-Cola o lo que sea que hagan. Entonces se me hace que ahorita Coca no tiene bien controladas a sus franquiciatarias, porque pues sí se ve muy mal que hagan una caravana Coca-Cola y se tan pinche, ¿no? Digo, si ya no es que a todo el mundo. Estoy seguro que no lo planearon. O sea, no fue algo así que, ¿sabes qué? A mediados de año, vamos a hacer la caravana Coca-Cola otra vez. Yo creo que se les ocurrió, sí. Vamos a hacerla de nuevo para... Ya está saliendo la gente, jiji, jaja. Pero no tenían presupuesto. Como no tenían planeado, pues agarraron lo poco que dejó Juanjo en los libros de contabilidad y pues ya, valió. Pero lo que sí recordamos de Coca-Cola es que aparte de este desfile Coca-Cola... nos traía promocionales en la fecha. O sea, aparte de vendernos la Coca-Cola, el brebaje de la muerte, nos vendía la villa Coca-Cola, nos vendía los camioncitos Coca-Cola de Navidad. Y no recuerdo qué otra cosa de Navidad, el trenecito Coca-Cola de Navidad también. O sea, fueron varios años por allá. De cartas. El buzón de la carta para Navidad. Ah, ese sí, no lo recuerdo. Sí, era un buzoncito que dentro traía una villa. Buzón. Lo que sí me acuerdo, ahí debes de tener todavía, ¿verdad? ¿Qué te trajiste de Coca-Cola desde Japón? Ah, su no, la Coca-Cola ya sabe a como sabía aquí en sus buenos años. ¿Ah, de plano? Azúcar, de verdad. Sí, la neta, sí. Todavía. Muy, muy chido. No, pues allá no fuimos en época navideña, o sea, por eso no había nada de promoción. Ahorita lo que vi aquí en la tienda de la esquina es que están dando un tráiler. O sea, pero tienes que comprar el de 3 litros, que aquí vale 40 pesos, y dar otros 40 pesos y ya te dan un tráiler, pero ahora sí es una cosita así, como de 15 centímetros. Toda la caja es plástico y lo que es el carrito y el tráiler es de metal, pero ya no sé, como que no le echan ganas ya porque no se ven bien definidas las líneas del tráiler. O sea, se ve como si el molde ya hubiera estado gastadísimo para hacer el metal, que... No se distingue mucho. Oye, ya la cabina. ¿Qué pasó? Oye, Carlos, hablando de eso, ¿por qué en Japón no celebran la Navidad como tal y es la fiesta del Kentucky Fried Chicken? O sea, sí la celebran. De hecho, esa es la comida que en Japón compran para la cena de Navidad, el pollo a la Kentucky, dijeran por acá, Kentucky Fried Chicken, ¿no? Porque pues es como cualquier cadena de comida allá, así rápida, de que pues por los trabajos de muchos llegan, ya piden su orden y se las dan para llevar. Entonces allá sí está muy como que esa cultura de llevar comida ya hecha, ya comida rápida para disfrutar en casa mientras vienes del trabajo. Entonces por como son en Japón, que no eran católicos ni cristianos, entonces esta cuestión no tendrá muchos años que la celebran como tal. De hecho, creo que hasta hace un año o dos años ya se estaban viendo más adornos navideños así en los locales, ya se vestía, digamos, todo un edificio, ¿no?, con motivos navideños, algo que era muy extraño allá. Entonces, pues por las cuestiones de religión, que son de otro tipo de creencias allá en Japón, era que también, aparte en la época en la que también aquí se estaba empezando a colonizar, allá en Japón también había mucha cacería de católicos y cristianos. Entonces hay una época muy oscura en Japón en la que sí hubo mucha matanza de católicos y cristianos. Entonces también es como algo muy turbio todavía, un tema delicado por allá, pero ya poco a poco como que se van también occidentalizando, ¿no?, esta cuestión de estar adoptando otras festividades de otras culturas, según. Entonces también la globalización ya les está cayendo y se está viendo mucho esto. Pero sí, y es muy característico, que te digo, allá la cena de Navidad, porque pues prácticamente era una cena normal, pues el pollo Kentucky, porque además es una de las cadenas que trabaja hasta altas horas de la noche. Entonces era el único lugar que podías encontrar abierto, ¿no? Pues vamos a cenar, ¿y qué está abierto? Pues el Kentucky, ya, vamos. Entonces, incluida la Navidad. Y si se dan cuenta, bueno, no sé si ustedes han visto la televisión o comerciales en las redes sociales, yo creo que Kentucky quiere hacer lo mismo de este lado, porque he visto que muchos comerciales de Navidad o de la cena de Navidad están con la temática de la cubeta de pollo. Entonces, ya, de hecho, apenas lo vimos y sí me quedé así con, mira, quieren también empezar a que de este lado del mundo también se consuma lo que es el pollo Kentucky en la cena de Navidad. Pues ya yo creo que vendría siendo algo, pues para los que cocinan o cocinamos en las fechas navideñas, pues ya un ahorro, ¿no? Ya no quiero cocinar, mejor vamos al Kentucky. Es algo sencillo y rápido. Creo que en Japón les pegó muy bien, porque es su día de... Creo que la fecha navideña es donde recuperan todo lo que deberían ganar en el año entero en Japón. Sí, va así, no de manches. Chiripa. No creo que aquí en México pegue, porque aquí estamos más acostumbrados a hacer cena navideña. Entonces sí, como que llegar con comida de una franquicia así de comida rápida, como que te van a ver feo, ¿no? Como que se va a ver muy triste una cena navideña. Fíjate así, que... ¿no? Aquí, al menos en las, cuando yo tenía un trabajo más o menos estable, sí me llegaron a regalar el típico pavo, ¿no? Realmente la cena de Navidad era una cena, pues, con lo que es tradicional, ¿no?, de cada año, y esa, en esa ocasión, pues, un pavo fue así como que, wow, ¿no? Vamos a ver cómo lo cocinamos, porque nunca habíamos tenido un pavo para cena de Navidad. Y a raíz también de que, pues de que fuimos a Japón y descubrimos esto precisamente de que allá se cena con el Kentucky, el año que regresamos fue un año así de que, pues realmente la neta no queremos cocinar, no queremos nada, pues ¿qué hacemos? Pues como hacen en Japón, vámonos a pedir unas cubetas de Kentucky. Y tenemos una amiga que su mamá trabaja en una de estas sucursales de Kentucky, y le dijimos, oye, pues queremos cenar esto para la fecha en la que nos reunimos todos los cuatro. Y ella, pues chido, va, le aviso a mi mamá que van, y igual y nos hace un pequeño descuento. Y sí, la verdad, no me acuerdo cuánto cooperamos y cuánto compramos. Y eso cenamos, la neta, fue algo muy raro, porque no fue lo acostumbrado de todos los años. Y de hecho, pues con todo lo que te dan, ya ves, ¿no? Su puré de papas, la ensalada fría esa que siempre se me ha hecho muy muy ácida. La de repollo. Así de todos ahí, come. Al día siguiente todavía sobró, creo, otra cubeta, mano. Entonces no sé cuánto nos trajimos, que sí sobró bastante, pero fue raro, porque te digo, o sea, uno está acostumbrado a otras cosas en esta fecha, pero a la vez fue algo así como que diferente, y fue pues así como que pues imagínate, si viene una persona de cualquier otra región que no celebra la Navidad y llega a México y ve que aquí se hace una fiesta en grande o no sé cómo la festejen en otros lados, y se ha de asombrar que aquí hay otro tipo de alimentos específicos para la fecha, que a lo mejor en su lugar de origen pues no lo celebran así como tal, pero pues ahora sí que a donde fueres haz lo que hacen, ¿no? Todo. Sí, por ejemplo, acá en el norte, o sea, bueno, con mi familia, fíjate que nunca ni para año nuevo cenamos pavo. De parte de la familia de mi esposa sí hacen pierna de puerco y hacen pambazo, les llaman y otras cosas, pero con la familia de mi papá y de mamá generalmente hacían tamales para cenar o pozole. Y al día siguiente, pues desayunar recalentado y para comer, pues una carnita asada clásico de acá. Pero era muy raro que compráramos algo de comer, pero eso era lo básico que hacíamos de comer. Y la carnita asada sigue siendo tradición para la comida del 25 y del primero. No, ¿así? Hombre, sí. Pues yo, que pues eso sí que es muy tradicional acá en México, ¿no? El recalentado, lo que sobró de la cena. Exacto. Y es lo chido porque vuelves a comer lo que a lo mejor querías tambarte en la cena y no pudiste, ¿no? Y me lo guardas para el recalentado. Sí, acá normalmente lo que hace mucho mi mamá es lomo de cerdo. Lomo, pastita de frijol, una pasta fría, el bolillo pero cortado en como si fueran rebanadas para acompañar la cena, lechuga, rábanos, algunas otras verduras y el ponche, man. Entonces así de, ¡ah, qué rico! Todos esos años de la niñez, cada que se hace una reunión en estas fechas de Navidad, pues sí, yo sí le pido a mi mamá, oye, hazte un lomo, porque la neta el sazón yo creo que es lo que en algunas ocasiones quisiera uno tenerlo, pero no le sale, pero te digo, sí, era para mí al menos siempre era muy raro que cuando nos decían, no, ¿y ustedes qué van a cenar? Pues lo de cada año, ¿no? O sea, un lomo o una carne, como decía, y en otros lados, no, el pozole o los caldos y todo eso, y dije, oh, pues qué curioso, ¿no? Te digo, también aparte allá en Japón, ahorita me acabo de acordar, allá son muy, pero también de mucha tradición, de llevar un pastel. Pastel así adornado, así de frutas o mucho merengue o la crema batida. Pero también ahí casi es por ley llevar un pastel en la noche de Navidad. Porque también las pastelerías empiezan a promocionar sus pasteles, como acá la rosca de Reyes, podemos decirlo así, que vemos mucha promoción días antes o meses antes, igual ahí hay mucha publicidad de pastelería, y las que son así de gran calidad y que son con mucha demanda, incluso tienes que hacerlo con meses de anticipación, así como que apartar tu pastelito, porque sí es, te digo, es una tradición tener un pastel y aparte el pollo que no. Oye, eso que dice Luis Juárez, de acuerdo a un cuate que trabajó en Domino's, Navidad es el día de más venta. Yo imagínate, tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en un Domino's Pizza por casi un año y me tocó. Fue a finales de los 90s. En ese entonces, pues no había tantas cadenas de pizza, no había Quesi Pizzas, nomás eran las pizzerías, o sea, normales, que no tenían gran venta a domicilio, no había un Little Caesars, era Domino's y Pizza Kotaka. Era horrible el fin de año, o sea, y cerrábamos, por ejemplo, el 24 cerrábamos a las 8. Ay, a las 8 todavía había gente, o sea, no habíamos acabado. Sí, o sea, los repartidores yendo y bien, sí. Como muchas casas están muy metidas en hacer la cena, pues también es muy sencillo, pues qué comes o qué desayunas, pues lo mandas a comprar, ¿no? Porque pues, generalmente, por ejemplo, en mi casa la estufa y la cocina en general está siendo usada por lo menos desde mediodía. Entonces está muy canijo que pues llegues, oye, mi huevito, qué madre, están las 4 o 5 parrillas están usadas, el horno está siendo usado. Aunque bueno, también ahí depende, ¿no? Porque se pueden se puede planear bien y lo que se está haciendo también puede dobletear como comida, ¿no? Por el caso de los tamales, pues el sí. aquí cuando hacemos tamales, pues el guisado de los tamales es lo que comemos para pues, uh-huh. no tener que estar haciendo doble. Exacto. No, sí, pero no, así es el día antes de, así es el día antes de Navidad. Acá en ¿No les tocó trabajar en un lugar así de ese tipo en temporada navideña? Porque yo tengo esa de Domino's y en una Soriana en Navidad. La gente, o sea, también cerramos a las 8 el 24 y el día 31. La gente ahí pegándole a la puerta a las 8 y media. Ábrame, que voy por no sé qué. Espérese. No, a nosotros nos mandaban desde niños un día, mínimo un día antes, sino la mañana del 24 a comprar todo lo que necesitaba. Justamente para evitar eso. Uh-huh. Porque pero hasta con siempre los autos, de repente es el problema. Uh-huh. De lo que decías de que. Ese guisado de los tamales era el que comías y toda la cosa. Eso nos pasaba mucho en casa de mi abuelito, en casa de mi mamá. Empezaban desde muy temprano a hacer todos los tamales, ¿no? Y lo que nosotros estábamos limpiando las hojas y quitándole los pelos a todo el cotorreo, mi abuelita estaba haciendo el guisado, el asado, todo lo que le iban a poner. Entonces se llegaba la hora de comida y ching, pues ¿qué comemos? No, pues se armaban rápido un arroz y con el mismo guisado de los tamales, órale, güey, vámonos, el que sigue. Y era muy padre. Estaba muy padre ahí el tema de la cena porque todos colaboraban. Oh, yo casi todas las navidades las pasaba en la casa de los abuelos paternos. Lo que uh-huh. ahí también pasaba es que alguna tía o alguna prima llevaba la comida, ¿no? Como todos estaban en la tamaliza y haciendo los buñuelos y la discada y la fregada. Los famosos buñuelos. Alguien llegaba con la comida ya hecha. Uh-huh. Hablando de buñuelos, acá, bueno, como yo creo que también en todos los lugares hay las famosas verbenas, ¿no? Estos puestos en cercanos a alguna iglesia o algún lugar donde se pueda reunir la mayor gente posible para vender comida, ¿no? O antojitos regionales. Acá en Oaxaca, durante estas fechas, en el mero centro de la ciudad se ponía una verbena y muchos puestos de buñuelos, pero aquí... No he investigado si también es una tradición de algún otro lado, la verdad nunca me he puesto a investigar, uh-huh. pero aquí todos los puestos te entregan tu buñuelo en un platito de barro cocido, entonces te ponen uh-huh. el buñuelo, ya sea que te lo pongan completo o te lo trozan y lo ponen adentro porque en el platito pues está el jarabe, ¿no? El dulce o la miel, pues ya te lo comes. Aquí al finalizar de que ya te hayas acabado tu buñuelo, te paras y vas a una zona específica del local, te pones de espalda y botas tu plato de barro. Se tiene que romper porque si no se rompe, es de mala suerte. Ándale. Entonces aquí botas tu plato de barro, ya sea que uh-huh. haya una pared donde lo botas y rebota y ya se rompe, o lo botas al aire y lo dejas caer detrás de ti, entonces... este se tiene que romper completamente porque si no es de mala suerte, ¿no? Que no se te rompa. ¿Tú cómo lo hacías? ¿Lo aventabas a la pared o lo aventabas hacia arriba? Pues es que depende de la zona. Te digo aquí, por ejemplo, había dos lugares. Uno en el mero centro donde no había una pared o había la pared de una iglesia, pero no pedían que lo botaras ahí. Entonces tenías que, yo veía que muchos lo botaban al aire, hacia arriba, y ya te hacías a un lado y caía, ¿no? Ah, dale, qué chido, ¿no? ¿Y nunca te cayó en la cabeza, güey? No, porque sí lo lanzas hacia atrás, ¿no? O sea, arriba, pero hacia atrás y ya. Y hay otros locales que tenían una mampara o si estaban situados en una pared donde sí habían pedido permiso y pótalo a la pared hacia atrás, pero tiene que ser de espalda, ¿no? De, pues, órale, ya va. Sí, era muy, muy divertido, pero... Y extraño, la primera vez que escuchaba yo esas cuestiones estaba chiquito porque pues nos llevaban a mis hermanos y a mí al centro a comer un buñuelo y de repente que se escuchaban un montón como platos rompiéndose. Y alguien se le cayó, ¿no? Ajá. Y no, o sea, era la gente que ya lo botaba al aire o a la pared y tronaba los platitos de barro. Sí. Dice Luis Juárez que en el pueblo de su papá, en Michoacán, te regalan ponche con todo y ollita, qué rico. Ah, qué delicia. Billete, la ollita sin billete. Es lo bueno, ¿no? Debe de traer. Nos dio un comentario. ¿Vieron una película de stop motion donde Santa Claus fue criado por una diosa del invierno y había una batalla muy chida entre los dioses y los espíritus oscuros? ¿Eso existe? No me suena. No es un especial de pollo robot eso, suena como un especial de pollo robot. ¿Quién sabe? Me quiero acordar, pero no sé, güey. No. El stop motion de aquel entonces, yo recuerdo nada más el de Rodolfo el Reno. Que era el cuento de Rodolfo, era con el stop motion, ¿no? Los Franklin and Bass. Los renos. El de Franklin and Bass, el más famoso. Uh-huh. Pero de ahí algo así como, no, me suena como ese capítulo de Pollo Robot de Goku salva la Navidad o algo así. Algo por el estilo, güey. No recuerdo algo así. ¿Qué otras cosas eran muy características? A ver, ¿qué recuerdan? Ver alguna película típica. ¿Cuáles son sus películas navideñas? Ah, eso. De niño, yo creo que veíamos mucho Mi Pobre Angelito. Ese es de cajón, así que escoge otra. Sí. La que veíamos de niño estando en Navidad. Cuando estuvo de moda Quién Engañó a Roger Rabbit, era de que a Chaleco nos la teníamos que chutar otra vez. ¿Neta? Pues yo creo que les gustaba mucho a mis primos o algo verla y por eso la ponían en estas fechas. Y junto con la de Mira Quién Habla, pero la de los perritos, creo, porque ese toca tema navideño. Ajá. La Mira 3, Quién Habla Ahora. Ajá, la 3. Uh-huh. Mira Quién Habla Ahora y qué otra veíamos. Creo que eran las que más veíamos, mano, en serio. Yo nunca fui fan de esas de la Santa Cláusula o la otra esta de... Híjole, no recuerdo cuál es esta película en la que reemplazan a Santa y como no es... reemplazan a Santa y la persona que la reemplaza pues es una persona normal, pero va engordando y le va creciendo barba. También de un comediante. ¿Santa gringo. Cláusula hay otra que hace que pasa eso? Sí. Eso es en Santa Cláusula, ¿no? ¿Es en esa? Sí. Si a Tim Allen le pasa eso. Pues entonces te han de hacer eso. Fíjate que yo las que vi, es que era lo que te ponían, o sea, no había de... En esa época no había la opción de ir a rentar porque todos estaban, los adultos estaban ocupados, o sea, no había chance de ir al videoclub para ver qué rentas. Entonces, Mi Pobre Angelito, todos los especiales de Navidad, la Navidad de los Muppets, que esa no es tan... Es el cuento de Navidad, pero no tan gacho como el de Disney, porque el de Disney sí está más crudo. O sea, a mí todavía la parte del Pedro diciendo que es de la muerte me sigue dando miedo. Ese es el de los Muppets, es con con el que hace de Alfred en las de Nolan, ¿no? Ajá. Es el único actor. Sí, es el único humano de la película. Todos los demás son Muppets, pero es más cotorreo, o sea, un estilo Muppet. No es tan oscuro como acá. Y lo que veíamos era lo que teníamos ahí en la mano. ¿Sabes cuál vi mucho que me acuerdo de esa época? Querida y cogí a los niños porque la habíamos grabado en un VHS. Entonces, y nos gustaba muchísimo, o sea, esa película me gusta muchísimo. Cuando tuve Netflix y la encontré, era lo primero que vi. Y sí, acá en casa, nosotros somos de una familia muy pequeña, muy dispersa. Únicamente en Durango estaba mi mamá y mi abuelita. En Nuevo Laredo estaban mis primos hermanos y en Zacatecas estaban otros primos hermanos. Entonces era muy difícil que nos pudiéramos juntar en Navidad. Eventualmente nos pudiéramos juntar. Cuando se empezó a poner chida la Navidad fue cuando mis primos que vienen de Nuevo Laredo se mudan a Durango. Entonces se trajeron cosas que en su momento pues eran totalmente nuevas aquí en Durango. Mi primo se trajo toda la colección de Tortugas Ninja cuando aquí ni siquiera había salido la serie de las Tortugas Ninja. Y bueno, dentro de muchas otras cosas, se trajeron también una colección pirata de películas en VHS que grabaron no sé de dónde, no sé cómo, no sé por qué. Entonces las primeras navidades que pasamos juntos, películas en VHS. Dentro de las películas que recuerdo que veíamos mucho estaba Willow y El Vuelo del Navegante. Esas las veíamos y las reveíamos como película navideña. Ahorita que dijo Lena, no, Mi Pobre Angelito no. Dije, pues, ¿cuál otra? Y la de Willow me gustó muchísimo, güey. Willow y El Vuelo del Navegante. Buenísimo. Es con Val Kilmer, ¿no? Sí, era Val Kilmer o era otro. Sí, Val Kilmer y un enanito. ¿El Vuelo del Navegante es el de E.T. o es otro niño? No, es otro niño. ¿Es otro? ¿Es otro? Sí. Mm. Es otro, usan una nave espacial muy parecida al efecto que utilizaron en Terminator. Sí, está muy chido. Sí, esto estuvo muy, muy, muy padre esa película. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Así de temática navideña, pues no, pero eran las películas que veíamos. Sí, es que uno veía, o sea, Canal 5 te ponía a huevo Mi Pobre Angelito, la 1, la 2, y ya después de Titanic, Titanic es como la de fin de año, ¿no? Es la que te ponen al día último. Titanic era la de primero de diciembre, primero de enero, ¿no? Uh-huh. Era la que te ponían, yo mejor que era el día último, a las 7 te ponían Titanic. Ya cuando la tuvieron, la TV Azteca era lo que te ponía ahí. Ah, mira, vamos a ver Titanic. O sea, no tiene nada que ver con Navidad, pero pues, o con Año Nuevo, pero era como el evento. Hijo, yo estaba, de hecho, yo estaba con mis primos en el norte en la Navidad o el año, en la Navidad en la que le estrenaron. Y sí fue así de, ¡ay, ya vamos a pasar Titanic! Nah. Y tampoco lo vi, por eso al día de hoy sigo sin ver Titanic. ¿No viste Titanic? Fíjate que yo la fui a ver al cine. Fui con el grupo de la iglesia de mi hermano, que él estaba en una rondalla y me invitaron. Qué interesante situación. Y dices que el panista soy yo, enano. Si no eres, yo fui decorado. Y ya vi Titanic en el cine por eso, pero cuando sale la rusa, así que le están pintando, tápate los ojos. No, déjeme ver. Tenía como 15 años o algo así. Pero eso es lo que veía de niño, solo porque en aquel entonces no era muy común que Televisa o TV Azteca sus series te las empalmara con la Navidad, salvo el de los Simpson, tal vez. Creo que es el único especial de Navidad de una serie que sí te dejaban en Navidad. Porque el Príncipe del Rap, La Niñera y todos casi siempre te los pegaban a mitad de año y luego, okay, pero pues, todavía falta mucho para Navidad. Sí, me imagino que sí. Ahora, aparte de las películas, ¿qué otra tradición tenían ustedes en Navidad, güey? O en la noche previa a Navidad, de Nochebuena, güey. Por ejemplo, ¿empiezas tú, Carlos? Bueno, sí. Dale, güey. Pues acá cuando ya le dan a mi papá su casa, en una casa de Infonavit, y el fraccionamiento estaba muy vacío, pero ya tenían su pequeña iglesia, su primera iglesia de ahí muy improvisada. Entonces, pues en mi familia, pues sí, han sido por muchos años pues católicos, y nos tocaba que había las primeras misas que ya se daban ahí en este fraccionamiento, pero pues la típica misa prenavideña, ¿no? De ir a misa, que va a ser Navidad y que va a nacer el niño Jesús. Entonces íbamos a misa, y a lo que ahí se hacía era según cantos y arrullar al bebé. Ya ves que llevan a su niñito Dios, y los llevaban a echarle agua bendita, y ahora cántenles, arrúyenlo como si fuera un bebé de verdad porque acaba de nacer. Entonces esas misas duraban de 8 de la noche hasta casi 9 o 10 de la noche, así de... Eran eternas, güey. Sí, o sea, para ese entonces ya mi mamá, mi tía, mi abuela, toda familia de mi papá, del lado paterno, porque de mi mamá todos estaban en su tierra en la costa, entonces pues ya tenían preparado todo, o sea, todo el día cocinando, como dijeron hace ratito, pues usando la estufa y todo eso. Entonces ya como por eso de las 7 de la tarde, 8 de la noche, ya estaba la cena, entonces vámonos todos a misa. Y te digo, era así de que ya sabíamos que se iban a echar las 2 horas en la misa, y pues ni modo, ahí aguantábamos, y ya así como que ya ahora sí terminó la misa, vámonos a la casa, y ahora sí ya, a sentarse, a cenar y todo eso. Entonces, todo eso se mantuvo por muchos años, en la parte de mi familia paterna, y ya después volvíamos a tener otro tipo de actividades, porque ya en los últimos años de vida de mi abuela paterna, pues mi abuelita también era de esas ya señoras grandes que eran muy religiosas, entonces ya estaba así como parte ahí de la cuestión de la iglesia. Uh-huh. Y pues no sé si por ella cumplía años justo el 25 de diciembre, justo en Navidad era su cumpleaños. Entonces, no sé si por querer que estuviéramos todos presentes en esa transición del 23, digo, del 24 al 25, Pues ya ven que las típicas posadas, ¿no? Que se celebran también en estos días, ella escogía siempre la posada, la última posada en la iglesia. Entonces, ahí ves a toda a la familia paterna y obviamente nosotros íbamos a ayudar a que la posada fuera, pues obviamente, la mejor. Hacíamos, ayudábamos a hacer las medias tortas o el ponche o las tostadas o a armar los aguinaldos de dulce. Llevábamos las piñatas, entonces... ¿Aguinaldos de dulce? Sí, sí, sí. Es que, todo. No, es que los aguinaldos de las iglesias eran aguinaldos de cacahuate y de naranja. Ah, de antes sí, pero no, nosotros metíamos dulces ya, así que... Sí, es que acá les decimos bolos. Bolos también, exacto, sí, casi. Sí. Pero aquí sí lo metíamos en las bolsitas que tenían ahí sus formas ahí de aguinaldo y Santa Claus o Navidad. Entonces, nuestra dinámica cambió ya en los últimos años y era ir a la iglesia a misa de 8 o 9 de la noche, regresarnos a la casa de mis abuelos porque ya estaban los peregrinos, ya estaba la posada y era de que de la iglesia a la posada y ya mejor ahí cenábamos. ¿Y qué cosas cenábamos? Lo que sobraba de repartir las medias tortas o las tostadas o lo que dieran. Y el ponche, por supuesto. Entonces, eso ya cambió a los que no tendrán, sí, unos 15 o 20 años que pasó todo esto. Y sí, o sea, cambió completamente nuestra dinámica. Ya no hacíamos lo de la cena y todo esto. Ya mejor, ¿qué día va a ser la posada? ¿Justo el mero día o un día? Porque había años en las que la posada era el 23, ¿no? Ya el 24 ya no la alcanzaba mi abuela, entonces... Ya por lo menos decíamos, pues ya cenamos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues quién sabe, porque ya cenamos todo a lo que se había preparado para lo de Navidad en la posada de anoche y ahorita no tenemos mucho, así como que, pues ya unas tortas y la goma, ¿no? O sea, ya también como que siento yo que la cuestión del espíritu navideño se nos agotaba con esa posada y todo lo que se hacía, ¿no? Para tener ahí a la gente y todo esto, entonces... Ya los últimos sí era así de, ay, otra vez a la misa de 2 horas, ¿no? Ya, era mucho. Yo recuerdo más, yo creo, las veces de cuando es uno más niño y nos compraban esos, pues no cohetes, porque son los que explotan, ¿no? Sino jueguitos así de chispas, las típicas cebollitas, no sé si las conocen ustedes. Las cebollitas, o los chifladores, o los volcanes, bueno... Todo ese tipo de pirotecnia, ándale, las abejitas esas que volaban, sí. Y se ven verdes, ¿no? Entonces, pues eso era lo que hacíamos más de niño, nos divertíamos quemando ese tipo de cosas que bueno, ya ves que actualmente sí ya es muy peligroso, ¿no? No sé qué otros ingredientes le metan que ahora son más explosivos. Nosotros en una fiesta así de 24 echamos una bomba de humo dentro del cuarto donde estaban todas. No pensamos que fuera a pasar gran cosa. El cuarto en la sala de mi abuelita se llenó humo y manchamos el piso y terminamos todo regañado. ¿Y ustedes qué hacían? A ver, la tradición de mi familia también, los papás de mi papá eran muy católicos. Lo que hacíamos los 24, aparte de la posada, o sea, los hombres salíamos, las mujeres se quedaban adentro y pedíamos posada con el cántico. O sea, entramos y se hacía un rosario, que generalmente duraba media hora, eran los 5 misterios. Una de mis tías leía todos los misterios. Entre misterio, como varios de mis tíos estuvieron en grupos de iglesia así, mis tías, entre misterio y misterio cantábamos algo, un villan, no villancico, esos coros de iglesia que teníamos las hojas y todo. Bien que te las sabes, bien que te las sabes. Sí, me las sé, porque de tanto tiempo ya me las sé. Y en el proceso, si era 24, era tocar de acostar al niño. Y los padrinos, que eran mis tíos y mi papá, con sus parejas, traían su niño y le quitaban la ropa. Y después de eso, ya lo acostaban. Y pasaban con una charola con dulces, cantando el aroma se quema de no sé qué. Besabas al niño y te daban un dulce antes de cenar. Tu premio. ¿Te cayó? Sí, pues algo así pasaba en cuando nosotros íbamos al rancho a festejar la Navidad con mi abuelita. Ella efectivamente pues era también a la usanza antigua, muy, muy devota, muy rezadora. tenían un oratorio que se cayó, se derrumbó. O sea, la casa donde vivía mi abuelita era una casa muy grande, pero muy deteriorada, porque mi abuelo falleció antes de que yo naciera, entonces todo empezó a decaer demasiado. Entonces había un oratorio donde hacían posadas, donde hacían todo tipo de cosas. La única bronca era la rezadera. Tenías que aventarte los misterios gloriosos, gozosos y de todo tipo, ¿eh? Y si no estabas atento, güey, chingale, güey, el clásico pellizco, güey, chingale, güey. Y si te quedas dormido, chingale, el clásico pellizco, güey. Pero todo valía la pena porque al final te daban un aguinaldo o un bolo, como dice Gámez o como decía mi abuelita, de galletas bien duras, güey. Eran unas galletas Marías bien duras con una cubierta de merengue, güey. Azul, ajá, rosa, amarillo, güey. Estaban buenísimas esas mendigas galletas. Es de lo que me acuerdo muchísimo de ahí. Buenísimas, güey. Pues obviamente el acostar y el arrollar al niño. Ay, güey, no, qué rollo, qué aburrición tan grande. Pero pues era algo que te tenías que aventar antes de la cena, güey. Antes de la cena te lo tenías que aventar. Y ya, terminando eso, entonces sí ya empezaba la tamaliza y empezaba todo el cotorreo. Te podía salir, nos salíamos inclusive a veces a quemar luces de bengala o a quemar cebollitas o no sé, güey, cualquier cosa divertida que te pudieras imaginar, ahí asustando a las vacas o lo que pudieras hacer en su momento. Estaba muy de cotorreo. ¿Y tú, Enano, cuál era tu tradición navideña familiar, güey? Pues las mismas que las de ustedes, porque lo mismo hacían en la casa de mis abuelos, pero pues la verdad a mí siempre me dio hueva la parte religiosa, así que nunca le presté atención. Hacían los rezos, lo de robarse al niño y todo eso, pero la neta no le prestaba atención. Sí, pues era clásico en todas partes, ¿no? Ahora, ¿no tenías una abuela o un abuelo que te... ¿Eh? Aquí en el sur no se hace eso. ¿Ah, no? No, ¿Y Gámez? ¿Dónde está Gámez? ¿Qué pasó? ¿Qué nos quedamos? Tiene otra fiesta infantil, así que se tiene que retirar de repente. Sí, que tiene que preguntar, güey. Sí. ¿En qué me quedé? Un ojo al gato y otro al garabato. Me entró una llamada importante del presidente de la nación, de la casa. Ah. De la presidenta. Vale, ¿no? Oye, ya, datos reales. Sí. No, bueno, lo que me había quedado así eran los 24, la posada, el rezo y el niño, y en febrero lo levantaban, que es cuando se hace la presentación de Jesús en el templo, y otra vez lo mismo, el rezo, los padrinos, vestir al niño y poner una sillita, el beso y los dulces, y luego la cena de Navidad, los tamales, y eso era con mis papás, y al día siguiente, bueno, con los papás de mi papá, y al día siguiente era ir con la familia de mi mamá, pero ahí era comida nada más, y abrir regalos y jugar con los primos, más que nada. ¿Qué te parece, güey? Y la jugada con los primos era la chida, güey. ¿Tú no quemabas cebollitas o luces de bengala en Gámez? Sí, es lo que decía, o sea, generalmente tenía un primo que era el que siempre llevaba esas cosas. Uh-huh. No sé dónde las conseguía, pero tenía los cohetes, las cebollitas que agarrabas con la mano, las prendías y echabas todas las chispas. Y... Uh-huh. Los tamborcitos, que esos eran los que sonaban más feo. Las palomitas, que los triangulitos las con las palomitas, güey. O sea, sí conocí yo unas chiquitas, güey. Ya cuando yo vi un monstruo de este pelo, güey. Sí. No, más a madre que va a explotar, güey. Vámonos, güey. Huye de aquí. Con esas hacías la foto, que le sacabas la pólvora y la prendías, hacía el efecto así de foto antigua. Sí. No manches, eso de la pólvora siempre fue una cuestión bien, no sé, o sea, canija, ¿eh? Pues ya ves que, bueno, yo cuando compraba los cohetes estos de sobre rojo, uh-huh, no sé si ustedes lo han visto, bueno, pues yo tenía la costumbre, pues, de desamarrar los cohetes y irlos tronando uno por uno, pues, sí, no, ya, ¿no? Pero había otros cuates de ahí del fraccionamiento que agarraban todo el paquete, ya ven que pues sí tenía su hilito con pólvora, prendían y botaban todo el rollo, todo el carretito y ándale, güey, la tronadera, ¿no? Y y al día siguiente, pues ahí andábamos buscando los pinches cohetes que no tronaron, güey, ¿no? Ahí buscándolos. Ahí te va. Ahí encontré uno. El Gámez acaba de poner una imagen que les voy a describir. Que les voy a describir para nuestros amigos del podcast. En la esquina superior izquierda podemos observar los barrenos. De la mitad hacia la esquina superior derecha podemos observar las clásicas palomitas. Uh-huh. Luego, en la parte del medio del lado izquierdo, tenemos unos barrenos de color negro que supongo son más poderosos, ¿no? Gámez, eso sí, yo no los conocí, güey. Pero por el puro color negro creo que son sí. más poderosos, güey. Los tamborcitos. Ándale, güey. Y luego, al lado, vemos las clásicas cebollitas. Y abajo de las cebollitas, no sé qué sean, esas no las conocí, güey. Una esferita, son bombas. ¿Son bombas? ¿Qué hacían, güey? Bombas de humo. Bomba de humo, ok, va. Vemos más barrenos de esos negros, más palomitas, y en la parte de abajo, chifladores. Exactamente, los chifladores eran la onda, güey. Estaban buenísimos esos vatos, güey. Obviamente, bueno. los barrenos equivalían aproximadamente a unas 10 palomitas, güey. Fácil, güey. No sé si ustedes se acuerden o no. Para mí era al revés, güey. Para mí estos eran los que sonaban más o menos, pero las palomitas siempre eran como que de respeto, güey. O sea, no, es que esos haz de cuenta, la palomita sí tenía la pólvora así condensada, pero esos tenían más y estaba alrededor. Tenían más y estaban más comprimidos, güey. Sí, y el efecto de eso es que son, o sea, por eso eran cañoncitos, tambores, porque explotaban hacia los lados. Uh-huh. Era un sonido así, ¡pum!, muy fuerte. Sí, más fuerte. Pues de estos, te digo, al día siguiente íbamos ya a buscar los que no habían tronado cuando ponían todo el paquetito completo. ¡Ah, qué listillos! Sí, encontrábamos bastantes, así de, mira, esos no tronaron, algunos todavía amarrados con el hilito con el que los ponen. Entonces, ya después de que juntábamos todos, cuando veíamos que ya no tenían mecha, pero que no habían explotado, ahí los raspábamos en la pared. Para romper el papel, el cartoncito, y empezábamos a acumular toda la pólvora. Entonces, lo que yo siempre hacía era juntar así un volcancito de pura pólvora y con otros que no tronaron, hacía un caminito de pólvora, ¿no? Un caminito de pólvora. Todo eso yo creo que no alcanzaba ni 30 centímetros, pues, ¿no? O sea, unos 20 a lo mucho, y regábamos toda la pólvora. Y ahora sí, mano, viene el espectáculo. Prendíamos un cerillo y a ponerlo en la colita de la pólvora y veíamos cómo avanzaba. No manches. Y de la pólvora que estaba ya acumulada en un montoncito, pues obviamente no tronaba, ¿no? Pero sí dejaba una pinche luz así, ¡fuazo! Brutal y todo, ¡wow! Entonces. La foto. Sí, no, aquí sí, ya después hubo un pequeño accidente con mi hermano menor, que nosotros, ahora sí que casi era tradición hacer esto de la pólvora, pero al día siguiente, ¿no? O sea, no había prisa por hacerlo en la misma noche, que porque pues no íbamos a encontrar todos los cohetes en plena noche, ¿no? Entonces, todo eso lo hacíamos al día siguiente. Entonces, mi hermano, que estaba, creo que tendría 6 años en ese entonces, pues él andaba ahí recopilando todos los cohetes que no tronaban, pero él ya los estaba juntando para la pólvora, pues. Entonces, el truco era de que siempre hacía yo el caminito para que no me agarrara el flamazo o la llama de la pólvora, ¿no? Entonces, pero pues mi hermano estaba chiquito, juntó toda la pólvora, pero su mano quedó llena de pólvora también. Entonces, bueno, cuando él prende el cerillo, no le dejó el caminito y lo puso directamente ahí al montoncito de pólvora y la más la pequeña pólvora que tenía en la mano, pues se le queman los dedos, ¿no? ¡Chíngale! Y fue así de, ¡pum! ¡No manches, güey! ¿Qué te pasó? Pero él no lloró porque todavía el dolor no le llegaba a la mano, ¿no? De la quemada. Mm. Pues estaba chiquitito, ¿no? Y dijo, ¡ay, me fracturé mi mano! Y todos, güey, todos empezaron a cagar de risa, pero yo sí me quedé espantado porque la mano se le veía, pues, la piel es cuando se quema, se veía primero como brillosito, ¿no? Y luego rojo y ya. Entonces, cuando le dije, no, güey, te acabas de quemar, creo que ahí ya le llega la sensación y no, hombre, fue una lloradera. Y ya métanse, chamacos, vean lo que le pasó a su hermano, ya dejen esas cosas. Y ya, a mi hermano, pues, nada más le pusieron su cremita ahí para quemaduras y ya no pasó nada. Pero sí fue algo muy escabroso en esa época que obviamente ya en años posteriores sí lo hacíamos, pero ya yo les decía a mis hermanos, no, mira, háganlo así, si no, te va a pasar como el año pasado, La clásica. Fíjate que en ese sentido a mi primo le tenían prohibido, al que venía de Laredo, le tenían prohibido usar cualquiera de estos artefactos explosivos, porque él en Laredo tuvo un accidente. Al primo se le ocurre guardarse algunos barrenos en la bolsa del pantalón. Ya no les platico lo que pasó. Casi pierde todo, güey. Casi, güey. Entonces, sí, güey, tiene ahí la cicatriz y toda la cosa, pero sí es peligroso, o sea. Yo no sé cómo nos dejaban jugar con esto de morrillos, güey. No, lo otro, lo de los chifladores, pues sí, era también así de o los buscapiés, ¿no? No sé si ustedes conocen esos. Los buscapiés, lo que tenían es que estaban hechos más o menos como los chifladores. Ya los chifladores vuelan y por el plástico que se va quemando emite el silbido, ¿no? Y el aire. Con los buscapiés era más o menos similares a los chifladores, pero estos daban vueltas sobre ti, o sea, lo ponías en el piso y como que daban la apariencia que te seguían. Por eso como los clásicos chinos. A lo mejor así le conocen ahí. Entonces estos pues te van dando vueltas alrededor y pues no explotan, nada más se quedan ahí siguiéndote los pies, ¿no? Ándale, entonces yo siempre tenía curiosidad por ver cómo quedaba un chiflador, así de, güey, ¿hasta dónde llega? Porque luego nos daba miedo, porque salían volando y se veía que llegaban a la casa de algún vecino y no había nadie, entonces así de... Yo siempre tenía la duda de, ¿no llegarán calientes o llegarán con la llama todavía como para llegar a incendiar algo? Entonces era mi temor. Y en una ocasión seguí a un chiflador, así, y ahí voy yo corriendo atrás de él y ya alcanzo. Y cuando lo toco me quemo porque era pinche plástico derretido, güey. Así, ¡ay, cabrón, no más! Efectivamente. Pero pues ya mi curiosidad ahí se quedó porque yo quería saber si realmente llegaba todavía con flama o si... Entonces yo decía, nada, pues ya llegan ya sin nada que puedan incendiar o quemar. Y ya así libremente yo también ya los echaba donde yo decía, ¡ay, qué va! Oye, tenemos algunos comentarios que no hemos leído. Samuel se enseña la Navidad de Charlie Brown y el especial de Navidad de Garfield, eran clásicos verlos en la época de Navidad. Dice Luis Juárez que había otro de los Muppets en casa de Fossey, donde llegaban los de Plaza Sésamo y a uno les tocaba dormir colgados en la pared. Dice Soledad Lu, poner a las ardillitas en Navidad. Luis Juárez, ¿escucharon las ardillitas de Lalo Guerrero? Yo todavía las escucho porque se las pongo a mis niños. ¿A Pánfilo? A Pánfilo. Pánfilo, Demetrio y ¿cómo se llama el otro? Pánfilo, Demetrio. Alvin. Alvin, ¿no? No, aquí Pánfilo era Alvin en estas. Uy. No me acuerdo el otro. Y dice Alejandro Guerra, saludos mis rucazos, ¿a qué hora se empiezan a pelear por los terrenos del Vale? Ahorita es al final. Dice Alejandro Guerra que si el tío Juanjo está usando su cámara desenfocada para imitar el efecto del alcohol en las fiestas, en efecto, él es el tío borracho. Ándale. Vale, canjeos cobacholares. Recuerda que en Twitch, por vernos, les dan cobacholares que pueden canjear por recompensas. Dice que le demos un top de juguetes que recibimos en Navidad. No importa la edad. Dice dos cada uno y si se emocionan, que demás, que digan uno. Yo no recibí regalos de Navidad. A ver, échale. Empiezo yo. El Grimlock y el Grimlock fue uno que me encantó un chorro, güey. Y el segundo... fue una patineta, güey. ¿Y qué más? A ver, Carlos, los tuyos. Híjole, es que yo nunca así tuve regalos en Navidad mientras era niño. Todo era más para Reyes Magos. Pero podríamos decir que sí entendía esa cuestión de regalos de Navidad porque a todos mis vecinos les llegaban regalos, ¿no? Así como que, ay, mira, ¿y a ti qué te trajo Santa Claus? Y yo... tienes ese casi prácticamente, ¿no? No, nunca recibo regalos. Pero a raíz de que me enteraba que daban regalos a los niños en Navidad, siempre quería yo el famoso Nintendo. Así de, ay, güey, al vecino le trajeron el Nintendo. Nintendo. No, tú ya tienes tu Atari, confórmate con tu Atari. ¡Ay, mi Atari! Pero no, yo casi no. Lo que recibíamos era ropa en ropa, Navidad. Pobrecito. Playeras, pues. Bueno, a ver, enano. Híjole, yo no me acuerdo cuáles recibí en Navidad y cuáles en Santo Reyes, pero de los que más recuerdo fue un personaje de Jurassic Park que durante años creía era el personaje de Jeff Goldblum, pero no, era otro. Venía con el dinosaurio chiquito que lanzaba, que escupía ácido. Otros que recuerdo mucho son era Newman. Estaba re mal hecho porque ni se veía gordito el Newman. pero me encantaba ese muñequito. Otro que recibí igual, no me acuerdo si en Navidad o en... No sé si haber sido en Navidad. Un Batman y un Robin de la colección de Batman Leyendas, donde eran Batman y Robin de diferentes épocas. Mi Batman era un Batman gladiador, padrísimo. Con un traje azul claro y así cosas de gladiador, ¿no? Y un Robin arquero, bueno, arquero, un Robin con una ballesta, un Robin medieval con ballesta. Estaba un poquito más chapón, pero como era Robin, pues se le perdonaba. Estaba muy padre esa combinación. Otro que me encantó mucho fueron... yo te iba a decir varios, ¿eh? Porque les digo, estoy combinando Navidad y Santos Reyes. Otro que me encantó fue un Goliath que venía así como de fuego, de la colección de gárgolas, que era así como que tenían como poderes elementales. El Goliath era de fuego, traía como su bola de fuego para que la lanzara así con su manita. Y una mantis de Beast Wars, que nunca apareció en la caricatura, pero era de la serie de Beast Wars. ¿También? Órale. Está bien padre, está bien hechecito esa mantis. Qué padre. Los míos. Y una de las. La cabeza más grande de las cabezas monstruo de Mighty Max. La de Triceratops. ¿Cuál era ese, güey? El de Triceratops, ¿sabes que Max? Se abría. No, Mighty Max. ¿Qué era Mighty Max? Mighty Max es como Polly Pocket, pero para niños. De hecho, era de la misma empresa que Polly Pocket. Y era así como. Eran cabezas de monstruos que se abrían. Y adentro traían como que un escenario con sus muñequitos. Muy, muy bien hechecitos. Hasta las cabezas más chafas, que yo tuve una de la línea de las más chafas, estaban muy bien hechecitas. Estaban muy padres. Ahí las tengo, de hecho, todavía tiradas por ahí. Ahorita valen bastante. La que yo tengo vale como 2,000 pesos. Nada más que la tengo incompleta. Mira, vamos a poner la imagen de Mighty Max. Ese es Mighty Max. Esas son. A mí lo que me regalaron, que siempre me gustó, fue una tortuga ninja. Generalmente nos regalan tortugas ninja. Éramos muy fans. Pero era un... En ese entonces estaba la línea de cavernícolas. En ese entonces no creíamos en Santa Claus. Nuestros papás nos llevaban a principios de diciembre, finales de noviembre, a la Soriana a escoger. ¿Qué quieren para Navidad? No, pues yo quiero esa tortuga, mi hermana esa y esa. Era una tortuga Leonardo cavernícola que traía un triceratops. Así como si fuera el... Haz de cuenta el Battle Cat que venden ahorita de la nueva del He-Man. Pero un triceratops con su antifaz azul y el Leonardo con su garrote, ¿sí? ¿No? Estaba muy chido. Y hablando de Mighty Max, cuando llegó Sam's aquí, los papás nos llevaron y vimos que vendían un paquete de 3 videojuegos de Super Nintendo. En aquel entonces ya teníamos Super Nintendo y le dije a mi papá que nos lo comprara y no quiso. Dijo no, pero llegó Navidad, eso sí no nos lo esperábamos. Tenía el Super Metroid, chidísimo. El Bonkers, que es un gato de Disney, una serie de los 90s, y tenía el videojuego de Mighty Max, que estaba medio chidillo porque era de estar en niveles así simulando las cabecitas estas, que fue de lo mejor que nos tocó. Y una madrina me regaló un Demolition Man, el de la película Sylvester Stallone, estaba de moda en aquel entonces, estaba muy chido ese también. Dice Luis Juárez que quién se descalabró con una piñata. Pues como tal no, pero yo me acuerdo muy bien que pues ya ven que las piñatas también hay diferentes tamaños. Una ocasión una de mis tías nos llevó unas piñatas chiquitas, como ese tamaño más o menos, no tan grandes como el de una cabeza, ¿no? Más o menos. Y empezamos a pues con la, ahora sí que toda la cuestión de las piñatas, nos vendaban los ojos, nos daban vueltas y órale, atínale. El caso es que cuando yo paso, pues es que la piñata para mí sí ya estaba chiquita y yo agarré y de uno solo así le pegué tan fuerte que la rompí de donde estaba colgada. Y quién sabe a qué árbol de ahí del andador fue a dar, nunca encontramos esa piñata. Se metió en uno de los arbustos que había por ahí y nunca la encontramos. Quién sabe qué pasó con esa piñata, pero así de descalabrar. Quién sabe, en serio, ¿eh? Y al día siguiente la buscamos y nada, quién sabe para dónde cayó. Pero lo que sí me acuerdo fue una vez en una posada así de varios frikis, igual todos vendados y estábamos dándole ahí a la piñata en la calle, pero hubo un tipo no se quitó del área de donde ya habíamos recogido los dulces que se habían roto de una, y ya estaban, ya habían colgado la siguiente, y ya habían vendado al tipo que le iba a pegar a la siguiente piñata, pero estaba, digamos, del otro lado, ¿no? De la piñata, y este chavo estaba atrás. Entonces él estaba todavía recogiendo algunos dulces, y ya cuando se levanta, ya empiezan todos, dale, dale, dale, y quitan la piñata, la jalan para otro lado, y el chavo este que estaba recogiendo dulces ahí se quedó todavía parado, y el otro chico que le iba a dar a la piñata le pega, güey, a este tipo en la cabeza, güey, paz, güey, no así bien, y el otro nada más se ve como suelta los dulces, güey, los suelta y como que queda como en trance, güey, en serio, se vio y todos se quedaron callados, güey, así de que dejaron de cantar, y así de, güey, no mames, le pegó en la cabeza, ya lo fueron a atender y todo. Pero para mí esa noche ese chavo algo perdió, güey, porque toda la noche estuvo así, güey, como hito, cabrón. No, pues será que lo llevaron al hospital, o sea, que está traumado. Es que eso era clásico, ¿no? Que rompías la piñata o... No, tú dejas que no se rompiera. Empezaban a caer los dulces y todos salían corriendo sobre de ellos. Sí. Y todavía seguían cantando y de repente como que una tía o alguien se daba cuenta y no corre, niños. Pero todos acá pegando todavía la piñata y pues ahí te llevas uno que otro niño, era pues ni modo. Sí. Engajes sí, del oficio. Mira, sí, aquí no, ahí sí. Soledad Luz, ajá, dice que Anacleto se llamaba la otra ardilla. Ah, Anacleto. Pan fino de Metrio y Anacleto. Anacleto, no me acordaba yo, ¿eh? Los escucho todos los días, no me acuerdo. Los comerciales de juguetes, como los de Mi Alegría, Ensueño, incluso ahorita siguen pasando ya algunos que sí parecen muy noventeros. Los de Mi Alegría, güey. Los de Mi Alegría, esos. Los de Mi Alegría, güey. Qué estafa tan grande, güey. En una ocasión pedí un juego de química y fue un regalo de primero de secundaria. Recuerdo muy bien esa Navidad de primero de secundaria. El primer experimento que hice fue la tinta invisible, 10 de 10. Ah, 10 de 10. Pero clásico. Los demás, una chafez total, güey. Yo nunca tuve nada de eso de Mi Alegría. Sí, siempre quería uno, pero no, nunca se me ocurrió. A nosotros sí nos dieron. Y la tinta invisible era la clásica. Esa la hacías todos porque en colitas te enseñaban cómo. Con el cobalto azul, no sé qué. Simón. Nomás lo echabas en agua y lo diluías y ya era lo más fácil. ¿Con cobalto? ¿Con cobalto? No, güey. Estaríamos muertos ya la chingada, güey. No, sí, es cierto. Pinche envenenamiento, cabrón. Cobalto azul es el color. Ay, güey. Es especial azul, pero no me acuerdo cómo se llamaba. El ingeniero ha hablado, güey. Soy ingeniero, no químico. No manches. Ay, güey. Pero ¿cuál otro hiciste que así te salió, güey? Es que nomás me acuerdo haber hecho ese, el de los cristales. Pues, hacían unas cositas así, pero había que esperar mucho y nos daba flojera. Y creo que ya no hicimos gran cosa. Sí, creo que ese juego de química requería mucha paciencia y los niños realmente no teníamos mucha paciencia, que digamos. A mí siempre me asombraba que anunciaban así como que la cocinita o el microhornito, y que sí podías hacer cosas comestibles o la maquinita de helados. Híjole, eran un montón de cosas que decía, wow, ¿no? Qué chido. Pero te digo, o sea, pasaba en el comercial y en el momento decías, pues sí, igual y me gustaría tener uno, pero no, ahora sí que nunca pasó por mi mente el tratar de conseguir alguno o pedir alguno en esas fechas, porque no sé, siento que eran o muy caros o muy difíciles de conseguir, porque pues si lo anunciaban en la tele era porque sí se agotaba o cosas así. Entonces, mira, ahí está, juego química 3. Este es el más nuevo, pero el chavito este era el que salía casi siempre en los viejitos. Sí. Pero fíjate que no estaba tan caro, bueno, no sé cuánto tiempo era, porque creo que valían como 50 o 60 pesos de esa época. Ah, no sé qué tal. Y ahorita están como en 200 pesos o algo así. El grande este es el más caro, pero hay uno más chiquito. Joder. A jugar avioncitos con el Atari, el de los asteroides, está muy chido. Ándale, sí. Dice Luis Juárez que tú le decías al cobre, es que ni soy cliente de ese señor, a mí me traen mis juguetes los Santos Reyes, el Niño Dios. Sí. Y Samuel Cecilio recuerda cómo olvidar todos los promocionales de juguetes en el programa de Chabelo. Yo recuerdo que un robot que se le metías un cassette y cantaba o decía chistes. Órale, creo que por sí los lo chabelitos. Vi. Oye, Vale pagó Covacholes para que hagamos la ola, pero nomás estamos dos. Ahorita que ¿para qué? La ola. Hay que ser, o sea, desde abajo hacia arriba haces la ola así con el. Empieza el de abajo, lo va subiendo así. Sí, esos, ese Chabelo, pues. Prácticamente todo su programa era un comercial en diciembre, porque todo Hot Wheels, los juguetes de moda, los Bubble Bombers, los Chabelitos, de todo. Dice Bernie Arteaga, a mí en alguna Navidad me regalaron un microscopio, lo usé dos veces, creo que ya se vislumbraba mi futuro de ingeniero. Eso. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Que yo creo que eso era lo que más me hartaba de la televisión abierta. En el 5, o sea, yo quería ver la caricatura o la serie que estuvieran pasando en el momento y lo inundaban de comerciales de figuras, todo así de que Barbies, Hot Wheels, que lo de mi alegría, juguetes Bandai, o sea cuando empezaban a inundar de esos comerciales antes de que empezaran a llegar la fecha, así como que ya llegaron esos días en los que vamos a estar viendo más comerciales estando viendo el programa. Entonces sí, era, al menos para mí era me hartaba, pues, de ay no, la media hora de comerciales. No, güey, eso era lo más chido del programa de Chabelo, güey. No, claro, no, que sí, güey. No, a mí no me regalaban juguetes en Navidad, a lo mejor por eso. Así que ay no. Pero no, todos los comerciales de Chabelo eran para Navidad. No, para no, Reyes, o sea, los comerciales de Chabelo. Yo te decía cuando en la tele, en el canal 5 veías durante cualquier hora del día alguna caricatura y te ponían los 10, 15 minutos de puro comercial de juguetes, o el Ricochet, sí, o sí, todos esos de control de radio control, así como güey, ya quiero ver mi serie, quiero ver comercial. No, en Chabelo, pues ahí ya estabas al tanto de todo lo que salía, ¿no? Porque pues para eso era el programa, pero yo decía de así entre semana en la tele abierta, en el 5, precisamente todos esos comerciales de juguetes, y que ahorita, bueno, nada más quería yo empezar a ver Dragon Ball Z, porque ya ves que lo anunciaron así otra vez como si fuera el mega estreno de la animación en el 5, y nada más quise ver a ver qué tal, qué versión de Dragon Ball Z iban a transmitir, y sí, o sea, 5 minutos del episodio, 10 minutos de comerciales ya de juguetes, güey, no manches, regresé al pasado. Bueno, esta no es, pero ¿se acuerdan el comercial de la moto, la Comando Ninja de Power Wheels? Comando Ninja, güey. ¡Wow! Yo siempre quise una de esas y un vecino de la cuadra tenía un cochecito eléctrico, pero no era una moto. Aún así, siempre quise un cochecito eléctrico. O sea, estaban chidísimos los niños ahí en sus motillos con sus lentes negros. Creo que cuando pasaron la novela esta de Carrusel, de ahí el niño rico llegaba en su coche eléctrico, un deportivo eléctrico. Así es. Y todo mundo quería un pinche coche eléctrico. Oye, güey, ahorita que Carlos dijo una palabra clave que me vino a la mente, güey. El Ricochet, el carro este control remoto. ¿Alguien tuvo alguna vez un carro de esos chidotes de control remoto? No, güey, para mí no, fueron inalcanzables, no, esas cosas bien caras, güey. Se pero veían grandes, impresionantes, ¿eh? Sí, se veía que podían hacer cualquier cosa y casi casi volaban, güey. No, eran bien aburridos, ¿eh? Yo una vez se los vi a uno en la casa de un amigo y pues obviamente todos, no, yo no. Todos así impresionados, ¿no? Por el Ricochet. De hecho, el Ricochet, así impresionados por el Ricochet. Y, ay, vamos a jugar, y que sí. Y la neta, te aburría bien rápido. O sea, estaba padre el anuncio, porque era un anuncio así extremo y lo veías hacer piruetas, pero pues en la realidad, el carrito nada más lo subías a una pared y pum, volvía a caer. Y ya, esa era toda su gracia. No agarraba mucha velocidad, no le podías hacer piruetas, cool, nada. Estaba bien aburrido. No manches, güey. Es que yo creo que necesitabas así la emoción del comercial, güey, irte al perro, al bosque, güey. La cocaína, la que música, se metían los publicistas. Sí, no, es que estaban chidos. Yo siempre también quise algo de control remoto, nunca me tocó nada. Y ahorita quiero conseguir un dron, de perder uno chiquito, baratito para mí, que dure 10 minutos, no importa, con eso me conformo. Sí, están chidos. Oye, lo que dice Alejandro Gara, a mí me regalaron varios años ropa de Navidad. Ropa a un niño de 9 años, monstruos. Lo que yo dije, güey, a mí también me regalaban más ropa. Sí, mientras todos mis contemporáneos estaban juntando las figuras de Power Rangers de Hasbro. O los Caballeros del Zodiaco. Esto lo conté, esto lo debí haber contado el año pasado, pero para los que nos están viendo por primera, nuestro primer especial decembrino, no me acuerdo si fue, debió haber sido Reyes. Unos Reyes, pues, me regalaron una pelota, fue de esos años que ha de haber estado dura la crisis, y pues me regalaron una pelota de básquet con su arito, pero nada más el puro aro, no traía ni la madera, ni palo, uh-huh. Nada, el puro aro para montar. Ese año me debieron haber dado Santa Claus, a cosa rara, porque finalmente o era Santa Claus o era Reyes, no eran los dos. Ese año creo que sí hubo los dos, entonces pues el de los Reyes, pues ya lo sentías como un extra, yo ya lo sentía como un extra, ¿no? No era gran cosa lo que se esperaba, entonces una pelota está bien. Yo ya en ese entonces ya tenía un grupito de amigos con los que jugaba básquetbol, entonces ya pues cuando regresemos a las clases, porque pues eran vacaciones, pues ya la jugaré ahí con ellos. Pero unos vecinitos, a ellos creo que los Reyes son lo que les llegaba más. Entonces esa Navidad a ellos les llegaron varios G.I. Joes, o sea, eran dos hermanitos, entonces a cada uno le llegaron como dos o tres G.I. Joes de los monitos chiquitos, más una cinta de video sobre G.I. Joe, más creo que un regalo conjunto para los dos, que era uno de los vehículos. Entonces cuando vieron así, cuando sales ahí a presumir tus juguetes, ¿no? ¿Qué trajeron? Ellos sí se me quedaban viendo así como, ¡ay, qué pobre diablo! Solo te trajeron una pinche pelota. Neta, güey. Niños todos somos muy crueles, güey, al burlarnos de las carencias de otros, güey. Claro que se los paso porque la neta eran los niños a los que culeábamos, porque tenían asma, entonces sus papás los sobreprotegían muchísimo. O sea, incluso para mis estándares, yo también fui un niño sobreprotegido, a esos niños los sobreprotegían muchísimo. Así que pues, tampoco era como que se las dejabas pasar, sí. ¿No? Que tuvieran un día en el que ellos podían ser los cool. Ajá, sí. Eso sí. Al ratito se les pasa la novedad, además, o se les rompe. Porque además yo ya estaba en esa época, ya debió haber sido mínimo quinto año de primaria. Entonces ya la mayoría de mis amiguitos ya no presumían sus regalos. Ya a todos les daba pena decir que todavía les traían juguetes Santa Claus o los Reyes Magos. Nada más el lado más ñoño del grupito, que era yo, estos vecinitos, un par de niños más, éramos los que todavía aceptábamos que nos daban regalos. Los otros lo negaban. Obviamente también les daban regalos, pero pues cuando iban a la escuela decían que ya no, porque pues ya eran grandes y la fregada. Entonces tampoco era como que, ya en esa época ya estabas entrando así. Bueno, de este lado así pasaba. Ahorita creo que ya no pasa. Ahorita les traen regalos hasta los 20 y tantos años y juguetes. ¡Ja! No. Oye, lo que dice Samuel se sueña. ¿Se acuerdan de los comerciales de Apache? Yo tuve uno y literal duró años. Pasó un montón de comerciales. La neta, sí, yo tuve uno que recuerdo que estaba en kinder y lo tuvo mi hermana y lo tuvo todavía mi hermano, y ahí todavía siguió hasta que nos lo robaron. Esas cosas era pura laminota, güey. Era pura laminota. Sigue siendo. Todavía hace unos 10 años le regalamos uno al más chico de los primos. Güey, subí a mi perrita a una Bull Terrier inglesa que tenía, que estaba bien pesadita, la subí y le daba vueltas. Y ese carro duró. Creo que se lo pasaron a otro miembro de la familia, o sea, no de la mía, de la de él, porque esa cosa seguía. Creo que ya fue de los últimos, porque Apache ya no existe, ¿no? Sí, sigue existiendo. Todavía. ¿Sigue existiendo? Sí. No, pues es que la neta, pues, son juguetes. Era una campaña en realidad. Sí, yo de los Apache que recuerdo, güey, era cuando íbamos al rancho de mi abuelita con mis otros primos, y una de ellas tenía un taxi. Un tipo taxi, un carrito como los de control remoto, como los eléctricos que dice Gámez, nada más que estos eran de pedales, wey. Y ahí nos subíamos y le dábamos, y duró, pues, no sé, yo creo que todavía debe estar ahí, güey. Está padrísimo, wey. De hecho, mi hija, la mayor, le compramos un triciclo hace como 4 años o 5. Oigan. Y todavía lo usa, la otra, se lo pasó a otra de mis hijas y todavía está como si nada. ¿Qué pasó, Enano? Oigan, ¿alguien se acuerda de la telenovela? Eso igual lo comentamos en el diciembre pasado. ¿Alguien se acuerda de la telenovela Carrusel? Porque había una trama que trataba de eso, de que estaban tratando de impresionar a Ludwika Paleta. Sí. Ay, perdón, no te escuché. Lo que comenté ahorita, como en Carrusel, que todo el mundo quería su coche eléctrico. Sí. ¿Han visto los coches eléctricos de ahorita? Sí. ¿No? Puro plástico. ¿No? ¿Alguien le...? No, sí. Ya son carritos. O sea, esa cosa está mejor que el carro que trae mucho Godín, neta. O sea, neta, neta, son unas preciosidades. De plástico todavía. No, es que esos son los baratos de 3.000, 3.500. Ajá, o sea, no hay de 5.000 para arriba. Sí. Sí, porque esos que de 3.500, pues cabe un solo niño, es de plástico, pero tiene luces, tiene radio, que le compramos a mi hija también hace mucho uno de esos, pero hay unos que son para dos, o sea, está grande. Sí, sí, sí. Parecen camioncitos, son para dos, van rápidos, ¿no? Están muy chidos. O sea, ¿en qué camino de vida pones a un niño al que le regalas eso? O sea, sí, lo vas a desgraciar de por vida si le regalas eso, güey. Porque ¿cuánto lo va a usar? No lo puede usar más de 2 años. O sea, el niño crece. El tamaño que tienen sus carros son para niños que crecen, que de un año para otro ya su cuerpo ya es completamente distinto. Entonces, no, sí está así como que. Como, es como. Es el equivalente de comer cosas con oro, güey. O sea, no, es que ahí tienes que buscar el cochecito que tenga control remoto, porque ese es el que uno maneja. Y es sí, con lo que sí, se después. Eso sí. Eso sí. Ese es de los zapatos de fútbol. Oye, vamos a hacer la ola que pagó Valentín ahora que estamos así en posición. Voy a empezar yo, lo sigue Juanjo, lo el enano y al final Carlos, ¿eh? Dale. Ahí va. 1, 2, 3. ¡Enano! Tuvo lag mi. Otra vez. Tuvo lag mi computadora. A ver. 1, 2, 3. Ya. ¡Qué divertidos! ya se nota que es el último día de trabajo, ¿verdad? Sí. Ya, güey, yo estoy esperando el reloj que ya den las 12. Te dicen que en la calle de la colonia Centro hay drones, Juanjo. Órale. Y pues, gracias. 2018 RS nos dice todo lo que le van a regalar. 2 Funko, una Legends. Quería la primera muñeca de América Chávez versión Barbie. No, pues le va a ir bien. Oye, las avalanchas. Bien. Ay, las malditas avalanchas. Ay, las avalanchas. Yo nunca tuve, pero está. Nunca tuve yo tampoco. No, yo sí tuve y no, me caí muchas veces. Me divertí mucho con todos esos raspones. Ey, estaba chido. Es que, no, yo fui niño de bici. Yo fui niño de bici. No, es que, mira, es que la avalancha estaba diseñada para que jugaras en una colina o algo así. Pues aquí, sí. Aquí no había nada de eso. Entonces, ¿qué hacíamos? No, pues A alguien que tuviera una bici, la amarrábamos a la avalancha de la bici y él le daba. Y nosotros íbamos atrás pues, tratando de controlar, pero lo gacho era cuando dabas curva y se rompía la cuerda. Pues, dábamos voltereta y voltereta y voltereta chocando contra todo y todo raspado. Eso hacía yo con una patineta que tuvimos y obviamente una bicicleta, pero en la patineta, no sé si por inercia o algo, poníamos los dedos cerca de las ruedas y había ocasiones en las que nos machucábamos con la rueda y en el piso, así de ¡ay, cabrón! Pero, o sea, y con nuestro propio peso, obviamente. Pero yo creo que era tanta la diversión que preferíamos seguir riéndonos y todo eso a estar llorando porque nos machucamos. Cuando sí, terminábamos de jugar ya veíamos nuestras uñas negras, moradas, de pinche apachurrón ahí del piso con la rueda. Pero pero sí, y nosotros igual así jugábamos ahí en la calle, amarrábamos a la bicicleta, a la patineta. Y órale, a pedalearle lo más que pudieras porque yo creo que ahí lo divertido en ese entonces... No, y éramos más resistentes, yo creo. Lo divertido era llegar a una vuelta, a una esquina y tirar al que estuviera en la patineta. Pero pues era la diversión de aquel entonces, te digo. Y nos agarrábamos tanto de la patineta que nos machucábamos. Pues entonces sí, era bien, bien gachito el dolor después de jugar esa onda. Oye, aquí lo que nos dice Alejandro Guerra: en un intercambio navideño me regalaron un Chucky en su versión con grapas en la cara. Y me espanté y lo aventé. Era una broma porque el niño me daba miedo Chucky. Se dieron cuenta de que se pasaron de lanza y me dieron mi verdadero regalo, un Zully de Monster Inc. Es que es fecha que mi mamá no perdona los pasados de lanza que se vieron ese día. Hoy ya no hacemos intercambio. Recuerda que lo primero que tienes que hacer con un muñeco de Chucky es buscar que tenga las pilas instaladas. O que esté en el botón de bueno. Bueno, jóvenes, hoy, óigame, como es Navidad, nos dio chance el... ¿Qué es decir? Te pasé por WhatsApp una imagen, a ver si la puedes poner. A ver si la puedes poner. No sé si a ustedes les tocaron los arbolitos de Navidad plateados. Nunca tuve. Ese fue el árbol de Navidad estándar que tuvimos en casa durante, no sé, pues es el árbol del que tengo razón de toda la vida, güey. Y estaba de cotorreo, porque en un principio pues decías, está muy chido, pero después lo seguías viendo igual. Lo único que cambiaban eran las esferas o cualquier otro arreglito, güey. Pero era un árbol plateado, no sé, se pusieron muy, muy de moda en los 80s, güey, ese tipo de arbolito, güey. Metálico como de estas cosas que traigo aquí en la cabeza, pero color gris, sí. Plata, güey. Sí, a nosotros también tuvimos uno por muchos años, güey. Muchos años. Así como lo dijiste, güey. Sí. Por muchos años, güey. Sí. Que sí, cuando tocó de así de que ya vamos a cambiar de árbol, así, güey, un árbol verde. Exacto, güey. Un árbol verde por fin, güey. Uh-huh. Y tupido y con toda la cosa, güey. Sí, tal cual, güey. Haz de cuenta, así era la Navidad, justo como lo estás pasando en esa imagen. Gracias, Gabo. Oye, este año, por ser ya diciembre, ser especial de Navidad, vamos a cerrar temprano. Bueno, por lo menos yo voy a morir temprano. O se quieren quedar a festejar. Ya vámonos, güey. Vámonos, que cierre el último. No, ya. Porque hay que ir por el pavo y todo eso. Y pues va a ser el último programa del año. Vamos a regresar en enero, pero mientras, puntos finales, puntos de contacto, Carlos. Ok, pues sea como sea y como se la pasen, que tengan una feliz Navidad, pasen un feliz año nuevo también. Todo lo que sucedió en el año es. Algunos tuvieron muchas dificultades, otros la lograron, entonces pues, los que llegamos a la meta de cada año, pues, un abrazo a todos, cuídense mucho, a mí me encuentran en Sector Comic MX, @SectorComicMX, y así nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube, también en Blogspot como Sector Comic MX. Cuídense, felices fiestas y un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Enano, despierta. Pues felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes. A mí me pueden encontrar en Reseñas Enanas. Cierro el año con un episodio navideño y con la última reseña de Ultimate Nightmare. Regreso el siguiente año cambiando un pelín el formato, regreso a reseñar Ultimate Six y algunas sorpresitas más. También me pueden encontrar en el TikTok Covacho, me pueden encontrar en Facebook, no, estoy baneado otra vez por 30 días. Pero me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @opinionesenanas, @opinionesenanas en ambas. En Instagram creo que lleva opiniones-enanas. Y ya, pásenla bien, no se chumen mucho, no revienten cohetes porque luego les explotan la mano y que se quedan sin deditos. Y ya, pásenla bien, traten de darse por tu micrón duro. Ya los gringos están histéricos. Aquí ya el gobierno y la gente ya actúa como si no hubiera pandemia. Ya les vale. Sí, güey. Pero no, la pandemia sigue, aunque ya Gatell ya no dé la conferencia diaria. Así es. Muchas gracias, Nano. Juanjo. Pues gracias por acompañarnos en este año. Que pasen muy bonitas fiestas. Acuérdense que la intención de todas estas fiestas navideñas es pasar tiempo en familia, disfrutarlas y... no tanto el tema consumista materialista. Así es que gracias por habernos acompañado. Síganos en todas las redes covachas, que ya por ahí vamos, se las van a comentar. A mí me pueden encontrar en mi Insta, jj-gurciaga, en donde van a encontrar las figuras a las que les hemos hecho unboxing y algunas fotos chidillas. Hoy subí una selfie que está muy padre en un mural aquí en Durango de un artista que se llama Murdoch. Denle una vuelta, está muy chida. Y qué otra cosa les iba a decir, pues bueno, por ahí se preguntaban quién es el ganador de los terrenos. Yo, Merengue, soy el ganador de los terrenos. Feliz año y bonitas fiestas. Sí. Muchas gracias, Juanjo. Para empezar, ni hay terrenos, pero bueno. No, pues muchas gracias a todos que estuvieron, aquí con nosotros en este especial de Navidad. Cuídense mucho, la pandemia todavía sigue. Pásenlo en familia, moderadamente. No hay momento para hacer las campanas al vuelo. Ya habrá un día en el que todos podremos abrazarnos otra vez. La gente que se abraza del enano, ¿no? Claro está. Pero ese llegará. El sol volverá a brillar para nosotros, dijo Loki. Sigan las redes de la Covacha. Y luego se murió. Pero el sol brilló. Sigan las redes de la Covacha. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Discord y Twitch, donde hacemos estos en vivos muy guapetones. También, no sé, les iba a decir que no vieron los programas de la Covacha, pero la mayoría vamos a estar de vacaciones ya. Va a haber un programa de Navidad el próximo sábado, si lo quieren ver, sobre La Rueda del Tiempo, donde los únicos tres covachos que vieron la serie van a hablar al respecto. Si les interesa La Rueda del Tiempo y no están cenando en Navidad, Bernardo, creo que Isaac y Natalia. Si te interesa, Nano, pues apúntate. ¿A qué hora? Porque creo que no sabemos todavía. ¿A qué hora? Porque si es muy... ¿Son capaces de ponerlo a la hora de la cena de Navidad? No, ya es el 25, o sea, ya todos van a estar bien cenados. Si te interesa, les digo, para que te consideren, si es que la viste. No creo terminar de verla, la neta. Dice, vale, que va a ser el 25, la pero serie. No sabemos todos. Uh-huh. Samuel se enseña, felices fiestas, fue un placer seguirnos, los espero en enero. Claro que sí, en enero regresamos, no sabemos con qué, pero vamos a regresar. Alejandro Guerra, gracias por todos los programas, el chisme, las peleas y el games, no yendo a grabar, porque hay fiesta. Se les extrañará. Aún así quieren los terrenos, no puedo creerlo. Abrazos y de Leopán a todos. Dice que, aunque eso nunca te has detenido, enano, de hablar, que no terminas las series. Eso es verdad. ¿Quién quiere hacer el video ese día? Nadie, pero pues hay que perseguir la chuleta, dirían por ahí. Che negrero, bueno, nos paga. Vamos a tomar unas semanas de vacaciones. Regresaremos que mediados de enero, más o menos. ¿O no lo decidimos? No sé. Justo para celebrar mi cumpleaños. A ver, el sábado 15, entonces sí, literalmente a mediados de enero. Justo para celebrar mi cumpleaños. El sábado 8 no puedo porque lo más seguro es que le vamos a hacer algo a mi hija que cumple años el 9. Ya sabemos quién es la favorita, porque a ese cumpleaños iba a ir. Exactamente. Es lo que me va a olvidar cuando esté viejo. Bueno, eso fue todo por este programa y por este año. Muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a los que han participado en Covachando, tanto en los comentarios como aquí, a los que están en el grupo y a los que no también. Carlos, muchas gracias por apoyar el proyecto desde el año pasado y seguir aquí. Juanjo, gracias por sumarte y ser el chalán que hace las cosas operativas cuando yo estoy festejando. Muchas gracias, enano, por nunca fallar a tantos años, uno y cachito que hemos llevado. Y el próximo año estaremos igual. Próximo año, ahora sí va a haber el programa de Prietos en Aprietos, espérenlo. Así no me lo van a quitar, de alguna forma lo vamos a meter. Y dice Vale García, ya pregúntenle a Juanjo cuándo cumple años. ¿Cuándo cumples años, Juanjo? El 16 de enero. Qué bien. Yo pensé para que el 15. No tener programa ese año. Muy bien. Vámonos ahora sí, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo año. Cuídense, pásensela chido. Yo soy Spider Games y esto fue Covachando con los Rucasos, donde hablamos del tema de moda como si estuviéramos en los 90. Hasta la próxima. Saludos a Vale. Saludos, Vale.